Bueno, pues voy a volverme donde estaba. Y voy a seguir mi camino bordeando la isla. Salgo de la isla por el lado opuesto al que entré. Avanzo por la orilla del otro brazo que forma la isla, concretamente por Am Jigaus. Luego por Kupferbraben, por donde me cruzaré más de un turista saliendo de la visita al museo. Eso es una ave acuática en el río, claro. Pero vaya, entre las obras y el tren, suena casi extraordinario. Parece que son los ruidos de las obras los que se imponen. Das habe ich gestern auf meinem, ich hatte mir noch den Namen.